Saludos amigos, con ustedes el programa Palabras de Esperanza. Deseamos que su mensaje sea de esperanza para usted. Hasta usted quiere llegar Cristo. Quizá ya le ha oído antes. Le invito a que ahora le escuche. Tal vez sean palabras de esperanza para usted. Donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz está Dios, y donde está Dios no falta nada. El grupo Maranata interpreta el himno Mi Paz. El tema de hoy es cómo perdonar a otros, y está basado en las palabras de Lucas capítulo 17, versículos 3 al 5, que dicen: Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, Me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. Esta es una de las más asombrosas enseñanzas de Jesucristo. Analicemos aquellas acciones que necesitan ser perdonadas. Jesús dice, si tu hermano pecare contra ti. ¿Qué quiere decir él con eso? ¿Será porque el comportamiento de otros le molesta a usted? ¿Porque los hábitos de los demás le alteran? Tratar las frustraciones y la personalidad de otros es cuestión de aceptarles tal como son, sin tratar de escudriñar sus pequeñas faltas. Jesús tampoco habla de descuidos menores que todos experimentamos. Si un conocido no lo saluda en medio de una multitud, si usted no ha sido ascendido al cargo que aspiraba, si alguien no lo visitó durante su enfermedad, El hecho de que otros nos ignoren no debe de molestarnos, porque eso no significa que hayan pecado contra nosotros. Sin embargo, si estas personas nos ofenden grandemente, entonces es cuando necesitamos perdonar. Las ofensas que requieren perdón son aquellas que van en contra de nuestra persona o de nuestros seres queridos y que, sin haber hecho nada para merecerlas, nos hieren en lo más profundo. Un ejemplo de esas ofensas que necesitan perdón son la deslealtad, la traición o la brutalidad. Somos desleales cuando tratamos a algún familiar o a algún amigo como si fuera un extraño. Por ejemplo, cuando el esposo tiene una amante escondida y desprecia a la esposa con su trato. Cuando la esposa y la madre abandona el hogar. Cuando el hijo miente a sus padres para obtener lo que desea. Traicionamos profundamente al amigo cuando lo tratamos como enemigo. Cuando divulgamos algún secreto que nos ha confiado o cuando hemos actuado en contra de lo que le habíamos prometido. La brutalidad es diferente. Es posible que no hayan lazos especiales entre ambas personas, pero si mediante la violencia, los insultos y el escarnio degradamos a alguien, cometemos un acto de brutalidad ofensiva que hiere su dignidad humana. Jesús nos recomienda que afrontemos las ofensas aclarando las equivocaciones y los sentimientos heridos, y si la persona se arrepiente reconociendo su error, debemos perdonarle con un corazón sincero. Pero allí no termina todo. Si el ofensor vuelve a hacerlo y vuelve a arrepentirse, debemos perdonar de nuevo. Y si 7 veces volviera a caer en su falta, 7 veces debemos perdonarle. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible perdonar tantas veces una misma ofensa? Perdonar una traición es de por sí bastante duro para el ofendido, pero volverlo a hacer tantas veces, ¿cómo se puede lograr? La respuesta la encontramos en el Evangelio y el mejor ejemplo nos lo da Dios al perdonar nuestras ofensas tantas veces a través de nuestra vida. En los miles y miles de días de nuestra vida, ¿cuántas veces pecamos contra Dios? Pero, ¿no es también muy cierto que esperamos ser perdonados cada vez que cometemos esas faltas? Diariamente nos acercamos a Dios y oramos, «Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Y Él lo hace así. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, esta palabra de Jesús es un llamado a sus seguidores. Amad como sois amados, perdonad como habéis sido perdonados, haced que vuestro perdón sea ilimitado, porque esto es lo que significa 70 veces 7, así como la gracia de Dios es ilimitada para sus hijos. Quizá usted dirá que esto es demasiado difícil y tiene razón. Aquellos que han sido heridos trágicamente conocen esto mejor que nadie. Yo le mentiría si le dijera que nunca he sufrido ninguna ofensa. Yo fui perjudiciado descuidadamente, acusado falsamente y he experimentado alguna que otra deslealtad, traición o brutalidad. Por lo que sería insensible de mi parte decirle que perdonar es fácil y sin dolor. ¿No sería maravilloso poder perdonar con sinceridad? Aun cuando los que nos ofenden no desean ser perdonados o no se preocupen por el daño que hayan hecho, poder perdonarles sería una bendición incomparable, porque cuando albergamos odio en nuestros corazones, nos hacemos daño a nosotros mismos. La venganza que albergamos corroe nuestra alma. Piense en lo que puede significar para los ofendidos, aquellos que sienten odio o envidia, por poder librarse de esos sentimientos negativos. Viva convencido de que todos podemos perdonar cualquier daño recibido, por muy profundo que parezca. Siempre podremos aliviar nuestra pena y librarnos del dolor que ocasione, y cuando lo hagamos, podremos significar una esperanza para el futuro del mundo y seremos los precursores de una vida más justa. ¿Cómo podemos saber que es posible perdonar? Algunos hemos tenido el privilegio de ver esto en acción. Yo no puedo olvidar al padre que persiguió con amorosa preocupación al joven que había asesinado a su hijo. Recuerdo a la mujer que injustamente fue encarcelada y ultrajada repetidas veces por los guardias de la prisión, y cuando le preguntaron qué había hecho en sus ratos de soledad en la celda, ella contestó: "Yo oré por mis enemigos". Estos son grandes ejemplos de lo que el amor de Dios puede obrar en nosotros. Y detrás de estas acciones vemos a Jesús cuando dijo: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". No en vano los discípulos le rogaron: "Señor, auméntanos la fe". Simplemente no tenemos los recursos necesarios en nuestros corazones para sentir el verdadero perdón. Pero Dios puede hacer ese milagro en nosotros, abriendo nuestros ojos a la incomparable misericordia que recibimos en Cristo. Sí, podremos ver a los ofensores con el nuevo sentimiento de amor que Dios nos enseñó en la cruz. No deje que las 7x7 lo alejen del puro sentimiento de perdonar. Recuerde que estas palabras significan que siempre podremos hacerlo. Hermano, si usted desea perdonar, aunque le parezca difícil, si ruega a Dios que lo ayude a hacerlo, es porque ya ha comenzado a sentirlo y acabará por librarse de esa vieja ofensa y enojo que no le abandonan si continúa diciendo: "Señor, ayúdame, auméntame la fe". Aunque nunca lo haya hecho antes, ese será su comienzo y usted formará parte del milagro que Dios comenzó en el regalo de su Hijo, que es la esperanza del mundo. Señor, tú conoces nuestras luchas, tú sabes lo difícil que nos resulta perdonar. Auméntanos la fe. Mientras oremos así, adquiriremos confianza y como la gracia y la misericordia viven juntas, el amor que encontramos en Cristo nos proporcionará las fuerzas necesarias para poder perdonar. Amén. Esperamos que la conferencia de hoy haya sido de bendición para su vida espiritual. Durante las siguientes semanas estaremos enviando un libro completamente gratis a todos aquellos que lo soliciten. El título del libro es Conociendo a Jesús a través del Evangelio de Marcos. Escríbanos a nuestra nueva dirección: Palabras de Esperanza, Apartado Postal 4212, San Juan, Puerto Rico 00936. Una vez más, Apartado Postal 4212, San Juan, Puerto Rico 00936. Al escribirnos, por favor, incluya el nombre de la emisora por la cual usted nos escucha. Tuvo el gusto de hablar para ustedes su hermano y amigo Luis Antonio Pellecer. Recuerde, si tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. Sin Él, le falta todo.